Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Esa parte es bonita, David. Daniel, David, perdón, llevo 5 meses tocando, tío, me he tirado toda la vida, 37 años sin tocar, no puedo meter ni un acorde. Se hace lo que se puede, te lo prometo que doy todo lo que puedo. Pero tan rápido es muy difícil. Sí, lo que pasa es que luego quedan los registros, que nos valen de algo también para escucharlos y posiblemente descargarlos y echarle vistazo y a lo mejor una y otra idea.